mate y algo que nos despeje, que nos forme y que nos sirva también como instructivo humano. Puede ser algo también que encontremos al paso, como en la ciudad de Toay, que hay biblioteca al paso en Toay, y es por eso que hoy estamos en contacto con Emilce Aymar nuevamente. Buenas tardes, Emilce. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, de buen talante, porque hemos podido seguir en Radio Kermés trabajando, acompañando a la audiencia. Razonablemente también hemos podido, Emilce, reflejar lo que estuvo pasando durante la cuarentena que estuvimos atravesando, claro, y construyendo, sí, todes. Pero bueno, sí, también como habíamos estado hablando en su momento contigo, allá por principios de marzo, quisimos saber cómo le va a la biblioteca El Paso Toay, que seguramente ha estado privada de muchas manitos amigas que se hubieran acercado de no ser por esto. ¿Qué fue lo que pasó, Emilce, todo este tiempo con la biblioteca El Paso Toay? Y bueno, todo este tiempo estuvimos por ahí con los vecinos, con los amigos y amigas de la biblioteca, un poco conversando por las redes, por ahí por la página de Facebook que tiene la biblioteca. Algunas vecinas nos enviaron relatos, como también algunos jóvenes, por ahí de lo que estaban leyendo, o relatos de por ahí que tenían ganas de compartir con los demás. Y bueno, fue un poco eso, compartir las lecturas desde la casa. Los vecinos y vecinas compartieron relatos, por ahí que les gustaban, otras cosas que estaban leyendo. Y también, bueno, también una profe compartió algunos dibujos, los alumnos y alumnas compartieron por ahí dibujos de un cuento que una profe compartió en la biblioteca, y de allí se armó como un circuito de alumnos que nos compartieron dibujos sobre ese relato. Y bueno, un poco así seguir con la lectura, pero desde la casa. Mucho. Y por ahí desde otra forma, que es a través de audio o a través de las voces de los vecinas y vecinos. Claro, claro. Cada uno con un smartphone se puede armar, cada una herramienta importante para hacer una produccioncita. Nosotros anteayer nomás, Emilce, nos enteramos de que había un videito que estaba sumamente interesante, y nos enteramos de que eran los relatos de Rosita que acompañan a la biblioteca, dice la publicación de Bibliotecas, sí, al Paso en Facebook. Y es un videito, la verdad es que es sumamente agradable escucharla a Rosita. Esto está muy bueno porque ha habido, no sé, Emilce, si vos coincidirás con nosotros, pero entendemos que ha habido un reverdecer de un montón de relaciones, a pesar de la separación, del aislamiento en el que teníamos que estar. Y así lo reflejan tus palabras también, o sea, con los vecinos no paró la conexión, la conversación, y ese dele que te dele le permite a la biblioteca estar en actividad plena. ¿Qué va a pasar? Dentro de poco ya va a volver a ver esta nueva normalidad en La Pampa, Emilce. ¿Qué esperás que ocurra para dentro de poco tiempo con la biblio? Sí, bueno, te quería decir un poquito eso de que hablaste de Rosita. Bueno, Rosa, en realidad es Rosita Minardi, que es vecina y también escribe. Por ahí gente que nos comparte cosas que ha leído y otras y también nos comparte cosas que escribe. Bueno, Rosita, tenemos el agrado de escuchar su voz y en realidad de sus poesías y de sus relatos propios de autor de ella, que eso también está bueno por ahí para difundir, porque... Claro, y en su propia voz, en su propia voz. Bueno, nosotros lo compartimos anteayer, te decía, pero en esta oportunidad y mientras nosotros conversamos, lo voy a publicar en la fanpage de Radio Kermesa, el relato de Rosita. Seguinos contando de la... Y no, bueno, también un poco con las vecinas también nos conectamos a través de las redes, y para pensar un poco que de algunas reuniones o algunas cositas que teníamos preparadas para este tiempo que no se pudieron hacer, y bueno, seguimos un poco construyendo eso como un proyecto que tenemos, que habíamos empezado, y bueno, y seguimos un poco trabajando en eso para poder por ahí después de las vacaciones hacer esa reunión ahí en la biblioteca, que es al aire libre, por ahí no somos muchos, o es el barrio o alguno que se acerca, y por ahí compartir algo que estamos trabajando. Y como también, bueno, ahora un poco que las bibliotecas empezaron a trabajar de alguna manera para con los libros, así que bueno, de a poco por ahí, igual no anda mucha, por ahí mucha gente en la calle, pero por ahí... No todavía, a través de las redes por ahí nosotros subimos algunos libros y por ahí ponemos uno o dos libros para que vengan a buscar esas personas ese libro que por ahí le interesa leer y lo pueda llevar, claro. Pero no todavía tan normal como gustaría. Ahí está. Emilce, sí. La verdad es que está muy bueno saber que la biblioteca tiene tanta actividad y que hay proyectos, que hay ganas de hacer esa juntada, ¿no? Que en algún momento seguramente se va a poder realizar. Pero mientras la verdad es que está bueno también entender que las vecinas y vecinos la sienten como una necesidad, como algo propio también a la biblioteca, Emilce. Y sí, son por ahí espacios que se comparten, aparte de la lectura, se comparten cosas que cotidianidad de cada uno y cada una, y eso también está bueno, porque por ahí escuchar de un vecino lo que está leyendo o lo que tiene ganas de contar, y entonces también está bueno compartir eso. Claro, ahí está. Está bueno para los vecinos y está bueno para vos, que sos la que regó la plantita de la biblioteca al paso, Emilce. La verdad es que es una genialidad y que las vecinas y los vecinos y los chicos y las chicas tengan a disponibilidad, sí. A disposición, eso es una herramienta bárbara. Yo siempre que hablamos me dan ganas de darte un abrazo. Estamos con el tema de la cuarentena, Emilce. Pero te mando un abrazo porque la verdad es que está muy bueno lo que haces y el resultado está excelente también. Te invito, Emilce, a que vos, si te parece, hagas una reflexión para redondear este encuentro, esta charlita, y más adelante volvernos a poner en contacto para reflejar qué pasó, qué pasa con la biblioteca cuando ya haya más gente circulando en la calle y demás. Pero ahora, si te parece, nos contás un poco... ¿Qué reflexión te deja esto que está pasando, esta necesidad y esta conexión con los vecinos? ¿Cuál es el pensamiento que te viene, Emilce? Y por ahí, bueno, es una situación difícil, bueno, para todas, para todos en este momento, pero sé que de a poco se está saliendo porque ya estamos como entrando en un movimiento que bueno, que nos deja muchas cosas para pensar. Pero bueno, sobre todo yo veo que la reunión, de por más que sea a través de las redes, seguimos sintiendo unidos y unidas, que estamos, que por ahí está el de al lado para darte una mano, porque yo veo por ahí, hablo de Toay, que hay muchos grupos que por ahí están ayudando, ya sean los bomberos, ya sea un grupo de jóvenes, que uno junta barbijos, el otro frazadas. Bueno, el otro, siempre como que estamos, estos momentos me parece que donde más se ve la unión que hay entre nosotros, entre nosotras, y que podemos ayudarnos y bancarnos entre todos para poder pasar esto. Muy bien, muy bien. La verdad es que es una lección, verdaderamente es una lección, Rosita, perdón, me quedé enganchado con la publicación de ese videíto. Grande. Bueno, le mandamos un cariño a ella también. Está muy bueno lo que decís, sí. Emilce, porque hay una lección por delante. Todavía no la terminamos de pasar, pero como vos bien decís, esto, si no hubiera sido por todas y por todos, no hubiera salido tan bien. Hasta ahora, por lo menos, salió bastante bien. Emilce, te volvemos a molestar. Por seguir acompañándonos con la biblioteca, y también por ahí ya vamos a compartir algún proyecto para que todos, cuando mejoremos un poco este tiempo, para que todos podamos juntos compartirlo. Muy bien, muy bien. Será muy bienvenido, por supuesto, Emilce. Será bueno. Muy bienvenido. Pero por lo pronto te conminamos a que más adelante te vamos a volver a robar un ratito de la siesta para que nos sigas contando cómo va ese proyecto que impulsa y fomenta la lectura en tu barrio y que lo hace un mejor lugar en el mundo, Milce, ¿sabes? Bueno, muchas gracias y bueno. Un saludo para todas y todos de ahí de la radio. Gracias. Gracias, es un saludo presente, es un saludo que ha sido dado. Hablábamos con Emilce Aymar, la vecina, la impulsora de la Biblioteca Al Paso.